Nuevos discos. Nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker. Y te presentamos al nuevo rock nacional. Cuando no hay nadie en tu lugar y los fierros trituran todo en la rueda y al revés, la rueda se gasta. ¿Dónde vas? Cuando no queda nada limpio, cuando no existe la propuesta libre y lo ves todo desde afuera sin participar. Todo se convierte en un estímulo en mi mente. Todo se transforma en el espacio incandescente. Los efectos te hablan con los puños apretados, que vuelan como moscas y caen. La rueda gira, la rueda se gasta. Y el lugar, todo pulcro y ordenado, con los intereses diarios volando al reino de las luces solo para estar. De la mente, toda tu frutilidad se pierde cada vez que te escondes en el envase elefante del ambiente. Toda tu frutilidad se pierde. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada miércoles en Volver y a Palo, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva canción, un nuevo disco, así es. Y en este caso el señor Sebastián Blanco, que es el encargado de hacer las canciones que forman parte de El Tiempo de las Máquinas, su primer y único disco solista editado hasta la fecha, del cual pueden escuchar muchas de esas canciones en el YouTube de Sebastián Blanco. Directamente busquen Sebastián Blanco, El Tiempo de las Máquinas, y ahí van a encontrar una serie de información, una serie de buenas canciones que rozan el soul, rozan el funky, rozan la canción, por sobre todo también un poco del sonido rock bastante interesante de los años 70. Él es tecladista, Sebastián Blanco. Dentro del bio que podemos encontrar en sebastianblanco.com.ar, el sitio donde podés escuchar y ver varios videos, como así también muchas fotos que le han sacado, podemos ver que él es, aparte de ser un músico autogestionado, también podemos encontrar dentro de lo que es su bio familiar, que es hijo del reconocidísimo actor Eduardo Blanco. Aquellos seguramente lo van a reconocer por ahí de películas como el Luna de Avellaneda, si no me equivoco. Un actor fetiche de Campanella, por decirlo de alguna manera, en el buen sentido. Pero que se ha decidido a seguir un rasgo artístico diferente al que está haciendo el padre. Y es muy interesante. Sí, eso es algo que, perdón, estoy hablando ahora con Juan en el sentido de cuando uno está buscando en googleando Sebastián Blanco en Google, directamente aparece el jugador de San Lorenzo. Hay que diferenciar a Sebastián Blanco del músico, ¿no? Y está en Spotify también este disco para aquellos que quieran encontrarlo. Es muy interesante la galería de géneros a los cuales él está encargado de interpretar en este disco, que es muy interesante para aquellos que quieran escucharlo. Y bueno, vamos a escuchar un tema más como para dar cuenta de qué trata esta galería de géneros. Del mismo disco, del tiempo de las máquinas, Sebastián Blanco hace En tus caderas. En la ruta siempre hay alguien dando vueltas, alguien que gasta el asfalto. Con tus cadenas brillando sin parar en el limbo de los sueños descalzos. Y con tus miedos se van tus hijos, puertas del cielo que caen rodando. Como una escopeta marcada en el mango, en el camino del diablo. Como una estrella fugaz que se mira, rompiendo tu marca en mis manos, brillando a lo lejos en el aura y en tu triste dolor. Ya no hay paz que contenga el infierno, ya no hay ángeles volando despiertos. Sos como un espía que duerme intacto, sos como un puño abierto. En tus caderas se mueve el sol y en tu espalda se quema mi alma. En un espacio de tiempo el aire perdido de un dios. Cómo duele el ruido en las entrañas del olvido. Se va. Y como hablo En tus caderas, otro tema de este disco de Sebastián Blanco, editado en el año 2014. El disco se llama El Tiempo de las Máquinas. Un disco que fue presentado para hacia mediados de ese año en lo que es el Samsung Studio, que es un teatro que queda, si no me equivoco, en el pasaje 9 de julio, si no me equivoco. Pasaje raro, chiquitito, pero tiene un sonido espectacular. Ese sitio, alguna vez fui a ver a Richard Coleman ahí, es muy bueno el sonido. ¿Cómo, perdón, Juan? El edificio de Michelangelo de San Telmo. Ah, verdad, tenés razón. Del sí. otro lado. Del otro lado, así es, muy buen lugar es ese, el Samsung Studio. Él compuso y produjo enteramente la gran mayoría de las canciones de este disco, con la sola excepción de Come Together, de Lennon y McCartney, que aparece en este disco. También una versión bastante interesante, casi fancosa, digamos. Le encontró un shade bastante interesante como para que tenga una base musical, digamos, paralela, digamos, en todas las canciones. Leemos que comenzó sus estudios de piano con Juan del Barrio y de canto junto con Liliana Vitale. Liliana Vitale, histórica cantante argentina y histórica cantante autogestionada argentina. Y luego más tarde lo haría en la Escuela Musical de Buenos Aires, la Escuela de Música de Buenos Aires, junto con Abel Patrone. Como vemos, es una persona que ha tenido unos maestros bastante interesantes a la hora de llevar adelante su carrera, pero también ha sido un artista que se ha desempeñado en distintos lugares bastante interesantes de lo que es la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo ha compartido escenarios en el Roxy, en Maquena, en Liverpool, pero también en el Hard Rock Café el domingo pasado, ahí en Pueyrredón, en el 2500, donde también estuvo haciendo una presentación de este disco. No menos importante que Sebastián Blanco son los músicos que nos lo acompañan en este disco, como por ejemplo Matías Gesaga en la guitarra, Juliana Merelo en la batería, en las percusiones están Ricardo Mejía Gonima y Julián Blumen, en el bajo Franco Di Meglio, en el saxo Matías Jablonski, en la trompeta Facundo Madio y en los coros María Tetza y Florencia Piaggio. Recuerden, en Sebastián Blanco, en el canal de YouTube de Sebastián Blanco, van a poder encontrar la gran mayoría de las canciones de este disco, El Tiempo de las Máquinas, y del cual vamos a escuchar un tema más antes de despedirnos aquí en esta nueva hora de La Rocker, un tema que se lo quiero dedicar a mi amiga Ariana de Michino desde Chivilcoy. Este tema se llama El Vacío del Espacio. Y hoy me abro el camino, al menos ocupo un espacio. La luz se abre al sonido y voy saliendo de mi casa para no esperar. Cantando tus partes, estás saltando en el aire y ves la gente que asfixia tu paz. Me llena de un color que se cuelga de mí. Y te vas y me voy. Tu piel chorrea de envidia, el sol se quema en tus manos, el aura de tu espalda guía y ocupa el vacío del espacio. Tu piel te hará flores, mi calma los dolores del día. Tu voz despierta el piso que ríe cuando lo miro. Y te vas y me voy y me queda intacto el corazón. Te veo ser desde un lugar en la pared.